¿Qué pudieron conocer de lo que pasó esa noche? Fue por los testimonios, testigos, y aparte por la forma que yo lo encontré a mi hijo, era la radiografía de la terrible represión que pasó, ¿no? Así que desde ahí, del primer momento que yo lo vi a mi hijo, fue la denuncia que yo radiqué de que mi hijo fue terriblemente reprimido, que después lo vimos por todos los medios, ¿no? No, y por ahora es fundamental esperarlo del perito para que por la parte legal caiga la hipótesis ridícula de ellos, ¿no? Que mi hijo se cayó en una autopista. A partir de ahí se va a enfocar todo a la denuncia nuestra, ¿no? A él lo encuentran 13 horas después de lo que fue la represión. ¿Entiende? Los testigos que tenemos nosotros, que a él cuando le reprimen y cae desmayado, hay testigos que ven y que le avisan a un policía, entonces el policía llama a un patrullero y ven cuando se lo lleva de ahí un patrullero. Era entre 12:30 y 1:30 de la noche. Y él es encontrado 13 horas después tirado debajo de una autopista.